De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo funciona la nevera? Abrir la nevera es un gesto tan cotidiano que a veces lo hacemos sin pensar. Nos encontramos frente al refrigerador, con la puerta abierta sin ningún motivo y la volvemos a cerrar. Tan despreocupada es nuestra actitud que no nos preocupamos del funcionamiento de tan ingenioso artefacto. ¿Cómo funciona la nevera? ¿Cómo funciona la nevera? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Bueno, ella viene, lleva un gas que hace que el motor trabaje y así pueda enfriar. Bueno, la nevera funciona porque es un sistema eléctrico donde tiene sus mecanismos, sus enfriadores, sus aparatos para que se haga enfriar y pues, haga funcionar, ¿no? Es una cosa eléctrica, eso sí, yo no me meto porque yo no entiendo, pero como es eléctrico me imagino que todo tiene su forma, ¿no? Por medio de electricidad, ¿no? Y con un componente químico llamado gas, ¿no? Electricidad. El buen cuidado del funcionamiento de la nevera. Claro que sí, tiene gas, tiene una estructura de donde pasa todo el sistema de enfriamiento y bla, bla, bla, y mucho. Ya. ¡Electricidad! ¡Eso, dale! Con electricidad, usted sabe cómo funciona. Bueno, pues tiene un sistema que permite la movilización de un gas, por lo general el gas freón, el cual en el compresor se comprime y al ser comprimido, pues esto hace que la temperatura baje enormemente y comienza su recorrido por la parte interior de la nevera. A lo largo del recorrido este se recalienta y regresa de nuevo al motor, pero antes de llegar ahí pues pasa por una especie de radiador que ayuda a enfriarlo un poco. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El funcionamiento de la nevera se basa en las propiedades físicas de los fluidos refrigerantes cuando pasan de estado líquido a estado gaseoso. En la nevera, este fluido refrigerante viaja a través de una tubería. En su camino hacia el interior de la nevera, el fluido refrigerante que está en estado líquido atraviesa la válvula de expansión y pierde presión y posteriormente entra al evaporador, en donde se evapora debido a esta expansión y al calor que recoge de los alimentos situados en el interior de la nevera. A la salida del evaporador, el fluido refrigerante, ahora gas, se encuentra con el compresor, que a su salida le proporciona al gas más presión. Con este aumento de presión, el gas vuelve otra vez al estado líquido y cede calor a la atmósfera a través de la superficie de las paredes de los tubos del condensador. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.